universidad hasta entonces se empiezan a acceder. Ese contexto económico hace que existan unos buenos sueldos, que exista una situación económica en la que mucha gente tiene una situación desahogada, pero no todo el mundo. Buena parte de los trabajadores tienen una situación también precaria. Y se está empezando a dar el fenómeno de que muchísimos estudiantes que acceden a la universidad luego ven truncadas sus salidas de cara al mercado laboral. ¿Vale? Luego añadimos a eso que en el sector laboral hay muchísimas huelgas y despidos, se suceden día tras día. Y bueno, la situación laboral precaria que he dicho antes de generalizada en muchos sectores de los trabajadores. Como ideas que van a impulsar todo el movimiento, antes de meterme a explicar lo que fue el movimiento en sí, pues aparte de las clásicas pues, anarquistas o comunistas o trotskistas, también gente que concienciada por cuestiones muy puntuales, como puede ser la guerra de Vietnam, que influye mucho en todos los movimientos del 68, el rechazo a la guerra de Vietnam. Y luego también el situacionismo. El situacionismo, supongo que ya lo habrán explicado más o menos esta jornada, ¿no? O bueno, así por... Bueno, sabéis lo que es el situacionismo, ¿no? Bueno, por encima, es un movimiento político y también estético, pero bueno, la parte estética no voy a meter, que surge, bueno, a raíz de la creación de la Internacional Situacionista, del 57 dura hasta el 72. Más o menos por lo que abogan es por superar a lo mejor la izquierda clásica, más de corte marxista, aunque también anarquista. Y bueno, pues lo que proponen básicamente es una acción a base de la creación de situaciones. Situaciones que estén al margen del capitalismo, que no lo pretenden combatir, pero que al mismo tiempo sirva para combatir el propio capitalismo. Bueno, tiene un desarrollo teórico también muy complejo, con un montón de términos y tal, que no voy a meter ahora, ¿no? En definitiva, no están por la creación de ningún partido político, ninguna gran estructura, sino por lo que digo, la creación de situaciones en determinados momentos para hacer frente al capital. ¿Se han excluido cada vez más en su grupo? ¿Se ha echado gente continuamente? Bueno, por ahí sí. Debord echó a un montón de gente, pero también por lo visto, todavía me recomendaron un libro y me comentaron que muchas de esas discusiones también estaban motivadas por temas personales, por temas de parejas, etc. Aparte de Debord era un tipo sí. Muy recto, muy estricto y sí. Bueno, el primero de los que cayó, de Asger Jorn, me parece fue uno de los que me he hecho, porque además era uno de los primeros que tuvo más éxito en el mundo artístico, por decirlo de alguna manera. Pero igualmente que lo echó era el que estaba poniendo la pasta para sacar la revista de la Internacional Situacionista. De todas maneras, o sea, la Internacional Situacionista, los restos de la Internacional Situacionista, que acaban en el 72, se dividen en muchos grupos, luego evolucionan, luego superada por la nueva filosofía de los 70, luego viene la autonomía italiana. Es decir, a día de hoy no hay situacionistas propiamente dichos. Vale, luego hablando ya de lo que es la revuelta en sí, la revuelta comienza el origen de la revuelta comienza en marzo del 68, en el que un grupo de 8 estudiantes se manifiestan en contra del arresto del Comité Nacional de Vietnam, de 6 miembros del Comité Nacional de Vietnam. Se manifiestan en Francia, en Nanterre, son los estudiantes, uno de ellos más famoso es Daniel Cohn-Bendit, que tiene que sonar. Sí, está en esa pared. Sí, está en esa pared, ¿no? Bueno, en un principio comienzan ellos con la protesta, luego en abril se suman unos 1.500 estudiantes más, en Nanterre todo, y al considerarse esa manifestación o esa concentración multitudinaria como ilegal, la policía arresta a estos 8 instigadores primigenios, ¿no? A partir de ahí, a comienzos de mayo, hay una concentración delante de la Sorbona, porque van a comparecer ante un tribunal universitario estos estudiantes. ¿Qué pasa? La Sorbona estaba tomada por la policía completamente. Entonces, la gente, y además tienen unas formas bastante agresivas con respecto a los estudiantes, ¿no? Entonces, la gente alrededor, tanto estudiantes como estudiantes, van a empezar a sumarse a la protesta y al final la policía lo que va a hacer es cerrar la universidad y surgen varias manifestaciones espontáneas en los alrededores, ¿no? Lo que es el barrio latino. En principio la cosa se queda así. Como se cierra la universidad y no se permite la liberación de los detenidos, los sindicatos de estudiantes y de profesores, la UNED de estudiantes y de profesores, no me acuerdo cómo se llama, piden al gobierno la liberación de los estudiantes y la salida de la policía de la universidad. el gobierno no cede, y entonces al salir de la comparecencia el día, uy, yo no me acuerdo, pero bueno, los ocho estudiantes arrestados, la policía ataca en una manifestación espontánea, ataca la manifestación por no estar legalizada, y ahí comienza ya la verdadera revuelta. Se montan las barricadas, se vuelcan los coches, se queman los coches, se arrancan adoquines de la acera y se tiran contra la policía. El saldo es 422 arrestos y 345 policías heridos. ¿Vale? Al día siguiente hay una manifestación en contra de esta brutalidad policial, el barrio latino se toma, está en estado de sitio, y al mismo tiempo los trabajadores, al ver el éxito o la respuesta furibunda de los estudiantes, los trabajadores que ya, como he dicho antes, estaban en huelgas pues, prácticamente diarias y manifestaciones diarias, pues empiezan a fijarse en los estudiantes, ¿no? Empiezan a lo mejor a valorar los determinados métodos de lucha. Tras esto la policía, todo esto es en los primeros días de mayo, ¿vale? La policía toma Nanterre, la Universidad de Nanterre, y 330.000 estudiantes marchan hacia la Sorbona. Pero la zona nuevamente está tomada por la policía. Nuevamente se vuelven a montar barricadas, vuelven a tirarse adoquines y se monta una batalla campal. Esta vez hay un elemento nuevo, es que todos los vecinos acuden en la ayuda de los estudiantes. Hasta el punto de que cuando acaba la refriega y llegan los carros blindados a limpiar la zona, los vecinos increpan a los carros blindados. Bueno, durante la refriega también, los propios vecinos se unen a ella o en su caso también ayudan asistiendo sanitariamente a los heridos. Después de esto, bueno, el lunes 13 de mayo, el gobierno cede y libera a los arrestados, pero la revuelta ya está en marcha y ya es imparable, y además los trabajadores ya deciden unirse definitivamente. Convocan una marcha de 200.000 personas por París y los estudiantes ocupan la Sorbona. En toda Francia hay 9 millones de trabajadores que secundan la huelga. ¿Vale? A partir de esa ocupación de la Sorbona y de que los trabajadores, sobre todo fabriles, de fábricas de coches principalmente, empiezan a unir la lucha, ¿no? A desarrollar la lucha conjunta, pues se suceden los debates políticos de la Sorbona, todas las noches hablando de bueno, pues el situacionismo, debates políticos sobre el PCF, que luego explicaré. Lo del PCF lo estoy dejando para el final porque tiene una actitud bastante cambia a lo largo de todo el proceso con respecto a su apoyo al movimiento, ¿no? En las manifestaciones, en los paros de trabajadores, los estudiantes van de la mano de los trabajadores y convocan los propios trabajadores, superan a la CGT, en el sentido de la CGT es la central, la Confederación General de Trabajadores, que es dependiente del PCF, del Partido Comunista Francés. Y los trabajadores adelantan a la CGT en el sentido que empiezan a convocar ellos sus propias huelgas, sus propias manifestaciones, sin contar con la CGT, con el director de la CGT, ¿no? A través de asambleas, siguiendo un poco el modelo estudiantil. Entonces, para el día 1 convocan los propios trabajadores una manifestación a la que se unen, aparte de los trabajadores fabriles, controladores aéreos, los trabajadores de la televisión francesa, trabajadores del carbón, transporte público, ferrocarriles, astilleros, gas, los ferries del Canal de la Mancha, textil y comercios, y por supuesto también profesores. A finales de mayo, en Nantes, ocurre un hecho importante, y es que los agricultores de los alrededores y los trabajadores de los transportes bloquean los accesos de la ciudad y toman la ciudad, se hacen con el control de la ciudad. Luego hay una última manifestación, bueno, no es la última, pero una de las últimas más importantes a finales de mayo, es una marcha hacia la Bastilla, que el gobierno la previene y rodea la Bastilla de policía, y los estudiantes, al no poder, estudiantes y trabajadores, al no poder tomar la Bastilla, ven que la policía ha dejado de cuidar la bolsa, toman la bolsa y la incendian. En ese momento Daniel Cohn-Bendit se tiene que exiliar, se lo exige a las autoridades francesas, y luego vuelve a haber otra manifestación de 500.000 trabajadores por París, exigiendo un gobierno del pueblo. Ya el gobierno reacciona definitivamente y hace determinadas concesiones, por ejemplo aumentos de los salarios, y convoca elecciones para finales de junio. En ese momento ya terminan las huelgas, la gente se vuelve a su casa y lo poco que queda, de todo esto el presidente de Gaulle ha estado interviniendo por la televisión, ha anunciado sus medidas, llamando a la calma, haciendo determinadas promesas y convocando elecciones anticipadas, en las que supuestamente él no tendría por qué salir. También ha ido a Baden-Baden, se ha reunido con los oficiales del ejército, sí. Están preparados en un momento dado para... Sí, bueno, se asegura la detención del ejército en caso de que fuera necesario. Con respecto a la huelga, hasta que antes de los 500.000 trabajadores, antes consultan al ejército, que se ha hecho. tocar precisamente con Bendy en Nanterre está teniendo días. O sea, cuando se exilia Francia ya no está en Nanterre porque su grupo no tiene tampoco mucha influencia, su grupo anarquista, se mudan a otra ciudad y se va. Lo que pasa es que se ha cogido con una cara pública, pero realmente. Sí, que no tuvo tanta, ni siquiera al principio tampoco, estuvo arrestado. Exactamente. O sea, fue más algo simbólico. Salieron cuatro fotos y famoso la provocación con la policía y fue una cara pública durante los pocos días que estuvo. De hecho, vamos, en Nanterre, el movimiento, digamos, más asambleario y precisamente radical, que el decano fue el principio Galifka de Cuatro Locos, como podríamos decir nosotros, ¿no? Los de aquí. Eran un grupo de pocos estudiantes, eran los enrajes, que soportaban mucho más las tesis situacionistas. Además, un panfleto que a lo mejor nos has comentado que influyó muchísimo en el ámbito estudiantil es la miseria del mundo estudiantil, ¿no? Que además lo encargaron los herrajes, lo encargaron a un situacionista, ahora mismo no me acuerdo qué miembro era, y bueno, se esperaba entonces una crítica a las reformas universitarias, y no era una crítica a las reformas, era una crítica a toda la universidad. Sí, bueno, pues lo que iba diciendo, ¿no? Que ya a principios de junio terminan las huelgas, quedan entretenidos con actos de resistencia, pero que el gobierno de Gaulle lo reprime desde una policía, pero con métodos militares. Prácticamente, y bueno, a final de junio de Gaulle ganan las elecciones con un 60% de los votos. En todo esto, lo que me salta que he comentado antes es la postura del Partido Comunista Francés. El Partido Comunista Francés, al principio, cuando detienen a los ocho arrestados, estos que están por los de Vietnam, les acusa de ser hijos de la gran burguesía. Después, cuando ve que el movimiento empieza a tener fuerza, recula y apoya el movimiento, por lo menos verbalmente. La CGT también apoya al movimiento obrero. Y cuando el movimiento se empieza a radicalizar, empieza no a primeros de mayo, pero ya sí a mediados de mayo, y sobre todo cuando De Gaulle anuncia que va a haber elecciones, el PCF no es que no apoya literalmente el movimiento, pero llama a la calma, a dejar la lucha, a que hay que ser serenos y que va a haber elecciones y que a lo mejor el PCF puede ganar las elecciones, cosa que no ocurre. En cuanto a otras posibles causas de... Bueno, está entre ellas, ¿no? También se ha hablado mucho de falta de coordinación entre el propio movimiento estudiantil, ¿no? Porque hay muchísimas tendencias ideológicas que además luego acaban, o sea, las diferencias acaban saltando. Entre anarquistas, comunistas, maoístas, trotskistas, situacionistas, dentro de los situacionistas de varias ramas. Y luego también la propia firmeza del gobierno. El gobierno, por el contrario, tenía las ideas muy claras, estaba muy bien estructurado y contaba con el apoyo del ejército y de potencias extranjeras. Y bueno, como consecuencias de todo el mal francés más generales, bueno, hay una consecuencia que tampoco considero que haya que voy a explicar mucho ahora, que es el alejamiento de todos, o sea, todos los partidos comunistas de la Europa Occidental se alejan tanto de la URSS como del propio movimiento revolucionario de Europa Occidental, entrando en una vía muy reformista, ¿no? El eurocomunismo, que tuvo persona ahora. Sobre todo Italia y España, más aún que Francia. Surge lo que se llama la nueva izquierda, con base en el situacionismo, que bueno, critica también tanto al capitalismo como a lo que es la Junta de Expedición Socialista del Este, ¿no? Una cosa muy importante que trajo el mayo de 68 francés y bueno, el mayo de 68 en general, es el tema de las formas organizativas, el tema de las asambleas. Asambleas y asambleas estudiantiles ha habido siempre, pero por lo que he dicho antes de las revueltas de 68, los movimientos estudiantiles eran movimientos de élites, además ideológicamente también muy conservadores muchas veces, y que se movilizaban para cuestiones muy concretas y no necesariamente a través de asambleas. A partir de 68 se generalizan las asambleas. Es la forma típica de movimientos estudiantiles, que ha dicho de adelanto. Luego, un toque de atención para determinadas corrientes ideológicas, ¿no? O sea, el mayo de 68, aunque fracasara como proyecto revolucionario, no consiguió sus objetivos y de hecho el gobierno conservador de Gaulle se repetó en el poder, muestra que movimientos revolucionarios muy fuertes y que posiblemente podrían haber tirado un régimen en un país de capitalismo avanzado, supuestamente desarrollado y en pleno auge económico, son posibles. O sea, no es necesario, o sea, esto tira por tierra la teoría del cuanto peor mejor, que la revolución solo es posible en aquellos países en los que todo el mundo está muerto de hambre. Y bueno, eso te quería comentar algo, porque has dicho antes que pues eso, que había muchas crisis, que había muchas huelgas en las fábricas en Francia. Y eso, vamos, sí, que pasa un poco. A ver, este, o sea, la universidad, cada vez había más gente en la universidad, pero aún así cada vez había más huelgas. Creo que había casi pleno empleo, ¿no?, en esa época, en los años 60 en Francia, no sé, como que era una época así muy... O sea, no sé si realmente fue con... Era una época de alto económico, pero no dejaban de existir problemas de determinados sectores de, por ejemplo, de la clase trabajadora. El tema de los estudiantes, una cosa que he dicho antes, es que aunque ellos podían acceder a la universidad, mucho más estudiantes que antes, precisamente por el tema del pleno empleo, a la hora de buscar salidas, estaban ya todos los puestos copados. Había un grave problema de, vale, yo saco una carrera, tengo que ser un licenciado, pero ahora qué hago. Bueno, de nepotismo como puede haber ahora, sí, ¿no? Da igual. Y luego de otra manera, el ser una potencia económica, el otro económico no está rendido con que haya situaciones de pobreza. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos. Yo quería comentar, a lo mejor sí que hay un debate, a lo mejor este comentario parece un debate más tarde, pero eso que dices tú, que sí que es verdad, en mayo se te ha hecho mal. Puso la puntilla de que la situación de cada vez peor, cuanto más peor, más posible sea que sea una revolución. Puso la puntilla como excepción, pero realmente podría incluso considerarse la excepción. No estoy diciendo que no lo apoyo, pero podría incluso considerarse la excepción y confirmar la regla en cuanto que pocas veces, o sea, mayor el techo lo fue, pero hay un montón de casos en los que sí que fueron las presiones materiales, las condiciones de agobio, de ya una situación insostenible, las que propiciaron revoluciones y tal, ¿no? Pues tras hacer comparaciones, mayor siempre ha dicho fue como una excepción que no hemos vuelto a ver. Si no, yo creo que sí, no, pero un poco el tema, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de hoy qué pasa, porque la gente no responde, pues muchas veces la gente dice, bueno, es que hoy no nos morimos de hambre. Y otros dicen, bueno, pero es que mayor siempre ha dicho que no se morían de hambre y mira. Vale, pero mayor siempre ha dicho que no se ha vuelto a repetir. Ya lo que dices tú también, yo. Pero también tenés otra cosa. Los países en los que se han producido revoluciones, procesos revolucionarios, tampoco han sido los que peor estaban. Sí que tenía una situación crítica, pero África mira cómo está. ¿Sabes? O sea, que no es la situación de miseria y de hambre y de hambruna extrema la que lleva a una revolución, sino determinadas condiciones, o sea, cómo esté organizado el sujeto revolucionario, el malestar percibido por el sujeto revolucionario, que no tiene que ver necesariamente con sus problemas materiales inmediatos. Está claro que influyen muchas cosas más, claro. Pero esa es un factor a tener en cuenta como factor que se ha dado en muchas situaciones históricas. Sí. Se me vino a la cabeza, en esa misma época los Panteras Negras se organizaron y montaron la de Dios porque es una situación insostenible, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y pues, remontándonos más para atrás, pues Rusia, los campesinos como vivían, claro. En fin. Pero bueno, pues eso, que también una situación así de auge económico también a la gente le da que pensar, porque ya no tiene que estar pensando en encontrar un trabajo o en mantener a su familia o en tal, sino que ya se plantea otra serie de cosas, ¿no? Como no. Superar el capital, ¿no? Lo del no al trabajo, todo eso, ¿no? Que, sí. Como superar el... También te quería puntualizar un par de cosas. Sí. El situacionismo en sí mismo, por ejemplo, los propios situacionistas lo negaban, ¿no? Como no quieren hacer sí. una corriente. Son situacionistas. Decían que el situacionismo era desde el antisituacionismo. Exactamente. O sea, una palabra acuñada. Mucho mejor referirse a lo mejor, aunque sea la idea, a los situacionistas, un poco el situacionismo. Que es una persona en el fondo, ¿no? Es una doctrina. Luego también, con respecto al movimiento estudiantil, realmente en el barrio latino, ¿cuántos estudiantes había? ¿Cuántos obreros y cuánto lucro de proletariado había en el barrio latino? Si vemos posiblemente los porcentajes o muchos escritos de gente que vivió la situación de primera mano, veremos que los estudiantes a lo mejor no eran la principal banda en las barricadas. Veremos a lo mejor que es un número mucho menor de lo que nos pensamos ahora, que realmente el movimiento obrero fue un movimiento mucho más fuerte en ese momento, y sobre todo también gente como las camisas negras o chaquetas negras, no me acuerdo ahora cómo se llama en francés. Sí, que exactamente, que era la carra de barrio, como se puede decir, y eran los niños también que estaban en la barrio. Era la tierra del barrio donde se concentraban pues todo el movimiento, pero no necesariamente... Como el barrio latino, como, sabes, como un poco también ejemplificando, barrio latino como ejemplo de otros barrios, no es que sea el único. En el resto de los barrios también, barrio latino dentro de su situación geográfica en París, a lo mejor tampoco es un gueto, precisamente a lo mejor en otros barrios más alejados, más periféricos, todavía la presencia de estudiantes era menor y era mucho mayor la de obreros y la de gente sin trabajo o parado. Pero pero está hablando dentro del movimiento estudiantil. Claro, claro, bueno, vale. Bueno, luego una desmitificar, última... Desmitificar el rol también eso, ¿sabes? No sé. Un par de últimas cosillas que, bueno, decir, como repercusiones que ha tenido entre eso. Bueno, primero, como ejemplo de revolución estudiantil a nivel mundial, el resto de movimientos, tanto de sentimiento como posteriores, se han fijado siempre en la revuelta francesa. Y luego también el baile 68 francés difundió lo que, no sé, lo que se conoce como graffiti, ¿no? Como método de expresión también de guerrilla urbana, por así decirlo, ¿no? Se generaliza a partir del mayo del 68. Bueno, tengo aquí un montón de eslóganes, pero no me voy a poner a leerlo. Bueno, aparte de los eslóganes, ya no solo es eso, sino la desviación de los estacionistas, sí, que a día de hoy, por ejemplo, está totalmente recuperado. Por ejemplo, el ejemplo es de la camiseta de Coca-Cola, y en vez de poner Coca-Cola, cocaína, es un ejemplo muy, sí, muy claro de lo que puede ser una desviación también de una de las técnicas artísticas de los estacionistas. El otro ha sido resolvido. Y bueno, no sé, por no gastar más en el dato, ya todo lo mismo. México, Saga, en Argentina no pasa nada, mayo 68, es en mayo 69. Y lo que ocurre es una respuesta que en un primer momento se empieza a convocar como movilizaciones, una especie de huelga, y acaba pues ocupando toda la ciudad. Y esto todo pasa en... Estamos hablando de 29 de mayo de 1969 y el gobierno de Juan Carlos Onganía en Argentina. También hay que decir que los movimientos en Córdoba, en Argentina, el movimiento se venía fraguando desde el 66. Había otro intento de golpe de Estado, pero no había funcionado. 6 de mayo se convoca una huelga de transportes que exigían mejoras laborales. El 5 de mayo, un poco antes, había habido un paro de trabajadores que habían terminado una batalla campal, que tuvo de totalmente rendimiento, ya estaban firmando bastante peso. Sin embargo, en el ejército todavía no había hecho nada y estaban solo en el 16 de mayo, con la huelga de transportes, al finalizar esa jornada se convoca una huelga total de 48 horas en todos los sectores. Al día siguiente, a las 3:30, se convoca una asamblea de obreros a la que asisten 2.500 obreros que están en una fábrica, que están a decir sobre lo que van a hacer, cuando de repente son avisados de que la policía va a entrar, que va a entrar y lo va a disolver a veces. En ese momento deciden que van a salir pacíficamente, pero el momento que salen serían avisados con la policía. En todo momento la policía estaba ahí, no es como ahora, directamente iban con los fusiles y con la bayoneta cargada, y acaba pues a veces y un montón de detenidos. No, de momento no mueve ninguno. El 19 de mayo los estudiantes, que en todo momento habían estado apoyando a los obreros, porque este es un momento casi puramente de los obreros, pues el 19 de mayo se cierra todas las universidades de Córdoba. Se cierra completamente porque los estudiantes estaban montando mucho alboroto, entonces también cierran. Entonces, a partir de ese momento, los estudiantes pasan de la universidad hasta en todo momento de las fábricas. Y el 19 de mayo pasamos directamente al 29 de mayo, tiene una refleja. A media mañana, pues Enrique Juárez, que es un obrero, pues muere en el corazón por parte de policía. En ese momento se extiende como la pólvora ese rumor de ha muerto Enrique Juárez, y comienza la toda la insurrección. Ya no solo es a nivel obrero, sino que también a nivel ciudadano. Empiezan pues los obreros están trabajando los obreros. Y estaban vigilados siempre por cordones de policía, porque como venían con la temporada de huelga muy fuerte. Según llega el rumor de que Enrique Juárez ha muerto, se rebelan y contra los cordones de policía, pues que han destrozado. No, es una turba, como se puede decir, la más incontrolada que se hace con toda la ciudad. Se crean asambleas, se cierran, bueno, se controlan todas las salidas de las ciudades, pero lo que se consigue con esto pues, es mantener la ciudad en un estado de caos durante 4 horas, hasta que por la tarde llega el ejército con tanques y creo, con 50.000 efectivos y vuelve a tomar la ciudad. Reprime muy duramente a los agentes de la CGT que existía en Argentina y a otros líderes sindicales que en realidad no tenían nada que ver porque había sido un estallido controlado por la muerte de este hombre y los mete en la cárcel, los condena a 7 y 8 años y entonces se queda peor. Pues se conoce como el cordobazo y la gente diplomática. Luego decimos que los líderes sindicales no tenían ninguna culpa porque no habían hecho nada más, bueno, más que instigar una huelga con reivindicaciones salariales. Pero, pues, fue una especie de revolución express. Una pregunta. Yo no tengo ninguna pregunta. Ah, una pregunta. Vale, bueno, pues yo voy a hablar de... No, una cosa, es que el cordobazo no tuvo ninguna base teórica ni nada, simplemente fue... Es que salir. Vale, yo voy a hablar del movimiento estudiantil de 68 en Alemania. Tú eres alemán, ¿no? Vale, pues si me equivoco en algo me corriges, pues... No sé, yo tengo que corregir en bastantes cosas. Bueno, en Alemania, la República Federal de Alemania, ¿vale? Bueno, comienza, es una movilización estudiantil que se fragua a lo largo de los 60, no es solo puntual en el 68, sino que el 68 es un momento culmen, ¿no? Y bueno, la universidad en Alemania de los 60 está caracterizada por un contexto bastante conservador, ¿no? De poca participación de los estudiantes. Y en el cual, y esto es uno de los motivos por los cuales va a desarrollarse el movimiento estudiantil y va a tomar como una de sus, no sé, de sus estandartes, ¿no? La lucha contra los supervivientes nazis que siguen en la institución universitaria y en la administración del Estado, ¿no? Sobre todo en la institución universitaria. Bueno, en un principio los estudiantes, la educación que recibía generalmente la universidad en la República Federal Alemana era una educación de tipo muy técnico para prepararles de cara al mercado laboral, ¿no? Y se obviaban a lo mejor temas más de fondo, más filosóficos, históricos, para relacionar lo que es los estudios superiores a lo mejor con los problemas sociales. Entonces, en este contexto, los estudiantes, en el mismo contexto que explicaba antes internacional, empiezan a cuestionarse estas cuestiones de fondo, empiezan a rechazar toda esta filosofía de rechazo al trabajo y a fijarse en las igualdades de riqueza y en la justicia social, ¿no? Como he explicado antes, uno de los puntos clave es el tema del nazismo, ¿no? Que había gente que había colaborado con el régimen nazi y que todavía estaba en las instituciones, porque los aliados habían considerado que era necesario que permaneciesen ahí, ¿no? De cara a levantar las instituciones en toda la época de la reconstrucción. Y esto en general es un tema que ha generado como mucha vergüenza, ¿no? En ciertos sectores de Alemania, ¿no? El tema del pasado nazi. Y es un tema que entronca con lo que decía antes del conflicto generacional. Ellos querían como... los estudiantes alemanes de los 60, rechazar el pasado nazi de sus padres, ¿no? Que no se les identificase a ellos como nazis, por ser alemanes. Entonces comienzan a hacer público, una de las primeras actividades que realiza el movimiento estudiantil en Alemania es hacer público esta idea de que el nazismo sigue vigente en las instituciones. Hay gente que colaboró con los nazis y que sigue en las instituciones universitarias y estatales, ¿no? Y eso crea un revuelo en Alemania. El gobierno reacciona fatal y los medios de comunicación también. Luego otra cuestión que ya afecta directamente a las universidades y que va a activar el movimiento estudiantil previamente dicho es la reforma de la universidad. El gobierno empieza a proponer unas reformas para adaptar la universidad a los planes económicos, a las políticas económicas que vienen un poco impuestas o dirigidas de Estados Unidos. Y entre esas reformas está el tema de hacer graduados rápidamente y limitar el número de cursos y el número de alumnos, ¿vale? Entonces los estudiantes reaccionan, aparte de no aceptando todas estas reformas, pidiendo derechos, pidiendo mejores equipamientos, la expulsión o también de los profesores vinculados con el pasado nazi. Las autoridades académicas no prestan atención a las protestas y aprueban, por miedo a las protestas, aprueban todas estas reformas en el verano del 66, aprovechando que los estudiantes no están en claro. Entonces, a la vuelta, los estudiantes comienzan las movilizaciones, comienzan con una primera gran sentada en la Universidad de Berlín, de Berlín Oeste. Y bueno, esas movilizaciones, esas sentadas se van repitiendo en varios puntos de la República Federal. Otros temas importantes que suben la escalada de movilización estudiantil en Alemania. Uno de ellos es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es vista como una agresión imperialista por parte de los estudiantes, por parte de los estudiantes de realidad de todos los países, los que tienen total proceso revolucionario en el 68 o en los 60. Y bueno, el gobierno alemán siempre, desde la Segunda Guerra Mundial, ha seguido las políticas que marcaba Estados Unidos, ¿no? Y por ello, pues hay una fuerte organización estudiantil a la implicación del gobierno alemán o al seguidismo del gobierno alemán de Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam. En respuesta a esta movilización, las autoridades académicas impiden la actividad política de los estudiantes con la excusa de que la ciencia debe ser neutral, ¿no? El conocimiento debe ser neutral y por lo tanto no cabe ningún tipo de actividad política ante el estudiantado. Los estudiantes contestan con más movilizaciones en torno a la guerra de Vietnam y además movilizaciones por la situación de diversos países del tercer mundo, por la miseria, la pobreza y demás. Eso por un lado. Por otro lado, otra cuestión que también va a desatar el movimiento estudiantil y que va a incrementar esa escalada es las leyes de emergencia, ¿no? El gobierno propone aprobar unas leyes en el Parlamento, se llaman leyes de emergencia, concebidas para limitar los derechos civiles en caso de emergencia, es decir, en caso de movilización estudiantil fuerte o movilización obrera fuerte. Sobre todo la que se refiere a libertades de desplazamiento, de movimiento, y la confidencialidad de las telecomunicaciones y la correspondencia, ¿no? Bueno, con todo este contexto, el año 66 los estudiantes empiezan, una vez que vuelven de vacaciones, empiezan a movilizarse por toda la República Federal. Se sucede la manifestación, las sentadas, todo tipo de acciones. El gobierno intentó combatir esto disminuyendo los fondos para las organizaciones estudiantiles y para la propia universidad. También utilizando a los medios de comunicación para que divulgasen una imagen del estudiantado como violento y pues, poco responsable, ¿no? Y bueno, el tema del papel de los medios de comunicación en la República Federal Alemana para difamar el movimiento estudiantil fue importante. Por supuesto también la policía en las calles. Luego hay otro acontecimiento, en junio de 67, que nuevamente produce otra escalada más en el conflicto estudiantil, que es la visita a la Alemania Federal del Shah de Irán, ¿no? Que se le considera un títere de las potencias occidentales, un dictador títere. Se convoca una manifestación, esa manifestación es totalmente reprimida por la policía. Sí, la policía ha invitado a la policía del Shah de aplicar a los agentes alemanes. Y no estaba la policía alemana, pero la policía del Shah. La propia policía del Shah ataca a los estudiantes, ¿no? Se producen tiroteos y muere un estudiante, Benno Onesson. No sé si tú lo pronuncias mejor. Benno Onesson. Y bueno, a partir de aquí, eso ya es un polvorín. Se desatan todo tipo de manifestaciones por toda la República contra la brutalidad policial. En Berlín, el gobierno toma la medida de dirigir bajo su control directo la Universidad de Berlín. Se da orden a la policía de que impida que los estudiantes se reúnan en público en la universidad. Y la prensa acusa a los propios estudiantes de violentos y de la muerte de Benno, ¿no? A los pocos días los estudiantes contestan, se hacen con el control de la Universidad de Berlín y pueden reunirse. A partir del otoño del 67, ese espíritu de Berlín se va extendiendo por el resto de universidades de la República Federal y comienzan a sucederse las manifestaciones más grandes de toda la historia de la República Federal Alemana. Hasta que ya a comienzos del 68... Sí, porque estaba muy importante con Benno Onesson, ellos fue desesperado desde atrás, de una distancia de 1 o 2 metros, como ejecutado por un policía alemán con una pistola. Sí, además, eso estaba se conoce el nombre del policía, la página no me acuerdo. Es conocido. Ah, No, pero se conoce, sabe quién disparó a Benno Onesor y era un policía alemán. Bueno, ya a comienzos del 68 ocurre otro incidente, un intento de asesinato a Rudi Dutschke, que es uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil en Alemania. Previamente fue declarado enemigo público, por tanto por el gobierno como la prensa. Y bueno, salva la vida por el momento. Lo que ocurre es que a partir de ese incidente las acciones ya se dirigen también contra Axel Springer y sus medios de comunicación, la Bild Zeitung y otros medios de comunicación afines, que son los que se dedican a difamar al movimiento estudiantil, ¿no? El atentado es de extrema derecha, ¿no? ¿Tiene que... Creo que sí. ¿Cómo? El atentado contra Rudi Dutschke. Y es el atentado desde la extrema derecha, ¿no? Bueno, estaba un trabajador un poco loco, pero después del atentado han encontrado cachos de la Zeitung, de la Bild Zeitung, que ellos he colectado, donde han hecho que tenemos, no sé, estaba muy fuerte que he escrito la Bild Zeitung, muy en una manera muy directa, casi como un orden a mortal a Rudi Dutschke, sí. Porque ello es un problema grande, y además Axel Springer estaba en el Reichspropaganda Ministerium en el Drittes Reich antes, haciendo propaganda por los fascistas, y por eso sabía escribir y hacer periódicos, y hasta ahora es el periódico con lo más imprimes cada día. Hasta hoy día pienso, sí. Está bajando ahora, está un poco bajando, pero está el periódico más importante por la clase obrera en Alemania. Con imágenes grandes y un poquito... Vale, pues empiezan a organizar acciones contra Axel Springer, contra los medios de comunicación, para bloquear sus publicaciones. En esas acciones hubo, por ejemplo, con la policía, 400 estudiantes heridos y 2 muertos. Y bueno, Rudi Dutschke murió en el año 79, 11 años después, por las heridas. Y bueno, se ahogó en una bañera porque tuvo un problema epiléptico debido a las heridas que le causaron en la cabeza a los hispanos. Bueno, y llegamos a mayo del 68, que es el momento culmen y ya el final del movimiento también. 80.000 personas, estudiantes, escolares, estudiantes de educación de primaria y trabajadores, se manifiestan en Bonn contra la legislación de emergencia. Aún así no consiguen pararla, se aprueba por el Parlamento y ya, una vez que se aprueba por el Parlamento, el movimiento se disuelve. Se considera una derrota y bueno, dentro del movimiento unos sectores empiezan a acusar a otros de que se ha perdido por su culpa, por la mina, tal, y se disuelve el movimiento. Y bueno, hasta ahí Alemania. ¿Quieres añadir algo? Un poco por las condiciones en Berlín, porque Berlín en este tiempo solo hablamos del oeste de Berlín, porque Berlín estaba dividido en dos, un parte del mandato soviético y otro mandato americano, y las autoridades alemanes no hubieran nada a decir, estaban órdenes de Estados Unidos, por eso estaba más o menos una ciudad reunido por Estados Unidos, y la gente ahí, estudiantes como Rudi Dutschke, otras tuvieron la idea de hacerse como un poco como una república autónoma, como Berlín del Oeste, como una parte autónoma de todo, porque de verdad estaba un poco autónomo, porque por ejemplo si estabas viviendo ahí o nacido ahí en el Berlín del Oeste, no tuvieras que hacer servicio militar, por ejemplo. No estaba realmente Alemania del Oeste, estaba muy especial. Y también otra cosa, todo el miedo de una guerra con la Unión Soviética y todo eso estaba muy presente en este tiempo ahí en Berlín. Y por eso, realmente, yo pienso, para mí, en Alemania, no 68, 67, que está el año, es muy importante, lo más importante. y en 68 solo han repetido las cosas que se han pasado en Berlín en 67. Luego no se forman una especie de guerrillas urbanas o grupos terroristas, ¿no? A partir de 68, ¿no? Sí, estaba muy interesante que había la comuna número 1, comuna 1, y ellos han hecho como un experimento de vivir en una comuna de 67 hasta 69, solo funcionaba 2 años. Han hecho experimentos con drogas, con convivencia, con sexo con todas las personas que estaban ahí, pero también vivieron niños con ellos y no sé, estaba como la central de acciones y desde ahí han hecho muchas acciones importantes y algunos líderes de los estudiantes vivieron ahí en este comuna, experimentos de drogas y... Yo me refería al grupo como se puede considerar terrorista, ¿no? La RAF, sí. La Matías Tade, Andreas Tade, hace el primer atentado, no con el nombre de la RAF, pero es la primera que ponen una bomba, no me acuerdo cómo era el atentado. Sí, pero yo he leído un libro sobre la Comuna 1 y ya estaba así que la protección del Estado es el servicio de inteligencia alemán, que había agentes de ellos, un trabajador que repararon cosas en comunes de la izquierda, supuestamente por solidaridad, pero estaba un agente del Estado y le han dado bombas a la izquierda. El Estado ha construido las bombas y lo ha dado a la gente para que ellos hacen atentados para ilegalizarlo. Y también con las drogas, con heroína. Pero yo pienso que Ulrike Meinhof también estaba un poquito tiempo en este Comuna 1. Tiene un poco a ver con la RAF, también este grupo. Berkeley, la zona que ya vimos allá, la charla de Fernando y de Cristina, más o menos de, pues simplemente, fue momentos de la liberación del ser humano, de las personas, y la guerra de Vietnam es cuando el tema político, pues sí, de no la guerra, de las universidades en Estados Unidos y las privadas, pero existe una conciencia colectiva que surge. Como se puede considerar en el primer momento de surgiendo la nación de Norteamérica, pues como un tema colectivo, pues eso queda abandonado hasta digamos, los años 60, y mira, esto somos nuestro país, juntamos como tal, con una colectividad de ningún hombre superior a otro, y fíjate cómo estamos ahora. Que decían por nosotros y ahora pues nosotros tenemos que contestar. Y de ahí todas las marchas que se formaron, pues por ejemplo, en 1967. 100.000 manifestantes en Nueva York o las de Washington, estas que ocupaban pues, toda la Casa Blanca. Es un movimiento que, bueno, es que tampoco es el semáforo porque lo explicamos ayer, que se junta muchas veces con el movimiento hippie. Bueno, de hecho, ayer también estuvimos diciendo que la parte de la parte hippie, cuando se hizo el film allí, en el 67, para traer el amor. También una de las funciones que querían hacer era traer a la gente de Berkeley, que era como los más políticos, los más radicales, con la gente de San Francisco o otras áreas. En San Francisco también era muy político, pero entonces era sobre todo de California y de otros lados que era más militar, que estaba más o menos con la droga. ¿Berkeley dónde está? ¿En California? Sí, California. Estaba muy influido sobre todo también por Marcuse, en ese momento de la América, y otras cosas, etc. Sí, San Francisco es el lugar donde hay un núcleo más puntual de liberación. En un barrio que se gira a San Francisco en comparación con Berkeley al tema de liberación. Berkeley a la universidad donde todos los días salía de manifestación y la aceptaba. Y ahí está la foto escuela de la represión y luego también se empezó a hacer la política de la guerra. Berkeley también es uno de los primeros campos donde se empezaron a quemar las tarjetas del tratamiento de Vietnam. Sí, donde ahí empezaron a encontrar con las panteras negras. También con las panteras negras. la base geográfica más potente, como puede ser Francia, pues se movió bastante la gente. Ahí lo explicábamos también cuando en el Pedro de Olvido en el 55, donde cómo se juntaba la costa este de Pirineos con el revestimiento de San Francisco, que también era un movimiento por los platos. Todo era así, donde luego en materia de la cultura, luego se va a ir a San Francisco y también era en materia política. Lo que pasa es que también luego pues, en Estados Unidos hubo zonas donde hubo mucha renovación y luego hasta dos que no hubo ninguna. Y hubo cosas muy fuertes. Hombre, luego eso es otro punto también de Estados Unidos que se dice que parece que el movimiento radical reunía miles de personas y bueno, sí, reunía mucha gente, pero sobre todo los campos universitarios, que campos universitarios potentes, de, digamos, de alguna manera intelectualmente, ha puesto un poco esa palabra, ¿no? Realmente lo que pasa es que la retransmisión de las imágenes de Vietnam, también como la propia gente de la nueva izquierda, acaparan las cámaras, sobre todo movimientos como los hippies o como las pantallas de resignación, que llamó muchísimo la atención. Va una reina a un colegio, acaba de salir elegido gobernador, o va a expresar sus nuevas políticas, educación fuerte para los blancos, no sé qué, etc. Y aparece ahí Bobby Seale, uno de los fundadores de las pantallas negras, vestido con un pantalla negra, lo que sucede más, con sus armas y tal, donde estaba una reina, ¿no? Entonces, inmediatamente todas las cámaras se vuelven a hacer Bobby Seale y exponen los 10 puntos de las pantallas negras, se hace el trabajo comunitario, derecho a techo, derecho a alimentación, a educación, etc. Sí, no, es un momento de reacción frente al New Deal de Way of American Life. Ya no tenemos los perfectos americanos y esta sociedad no nos gusta. Y como nosotros somos soberanos y como este otro punto, como partida de que todos somos iguales, ya nos está respetando, pues vamos a cambiar la sociedad de nosotros. Una base de que es como si se lo hubieran buscado ellos mismos, que surgió el capitalismo que desemboca en eso, ya que eso es de lo que se forma, de movimiento, que no busca ningún final preconcebido de hace 10 minutos esto, sino que para lo que van sobre la marcha, pero tienen lo que no tiene, es claro lo que no tiene. Vas a pasar con México, ¿no? Bueno, te voy a quedar muy breve de los tres casos que me quedan. Voy a hablar de Italia. Vale, Italia se conoce además el movimiento en Italia no como Mayo 68, sino como Mayo Rampante, por su duración. La palabra rampante me he hartado a buscarla, no sé exactamente lo que significa. Como sí, nada, pero no. Vale, pues duró bastante, comienza en el 66, a principios del 66 y acaba en el 89. De hecho luego, tras el 69, va a haber un montón de luchas a lo largo de todos los 70 en Italia, pero bueno, se considera que en el 69 más o menos acaba lo que es el movimiento del 68, el Mayo Rampante, y ya pues lo que vino después sería otra cosa, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Francia, el partido, el PC, el Partido Comunista Italiano y las centrales sindicales apoyan, aunque sea verbalmente, al movimiento estudiantil. De hecho lo reciben Luigi Longo, el presidente del PC, lo recibe en abril de 68 para atender sus reivindicaciones, pero bueno, igualmente el PC, el Partido Comunista Italiano, tras los sucesos del 68-69, entra por la vía del eurocomunismo, aún más a fondo que el PCF, junto con el PC español, bueno, la guerra reformista absoluta. Pero bueno, lo que es durante los sucesos del 68 no tuvieron una actitud especialmente reformista ni contraria al desarrollo del movimiento. Es un movimiento en el que hay un componente anarquista también muy fuerte en Italia, muy organizado a través de la FAI, Federación Anarquista Italiana, no confundir con la FAI española. El tema anticlerical también tiene mucha importancia, ¿no? En Italia, desde la posguerra, ha habido una lucha incesante entre la Iglesia y todo su mundo satélite, y lo que era la Iglesia, que es la institución fundamental que se enfrenta a la Iglesia, del PC, pero bueno, aparte del PC había mucha más gente, tanto afín al PC como gente anarquista o otros movimientos más autónomos. Y bueno, pues poco más que decir, básicamente de Italia es. Si alguno es italiano o conoce Italia o radio italiana mejor que yo, pues me complemente o me discuta. O sea, creo que los libros que suelen llegar a estar en español, que tratan ese tema, se centran más bien en los 70, ¿no? Sí, eso que... La autonomía, otro marco también, en el que también surge... Ah, bueno, una cosa importante que voy a decir, que no me interrumpa, es el... En el mayo 68 italiano, el mayo rampante, desde el comienzo hasta el final, lucha estudiantil y lucha obrera van de la mano. Hay dos fases, al principio es más estudiantil que obrera y después más obrera que estudiantil, pero van de la mano. Y como tú dices, y de hecho es lo que ocurre, esto se prolonga durante todos los 70. Cambia un poco el cariz, surge la autonomía italiana, pero no, el mayo del 68 en Italia no acaba en el 69. Sí, continúa. Lo que es la obra creativa, aunque sea en otras formas de expresión como, como radios libres o bueno, ciertos magazines, surgen más bien en los 70, según lo poco que he leído yo de este tema, el movimiento feminista también toma fuerza en el 77, y en fin, como que ciertos puntos troncales que Francia va en el 88, Italia en el 70. Pues, voy a bueno, mire, sí, como no voy a responder mucho. Bueno, hablo de. Me queda Japón y el Estado español. El Estado español lo dejo para el final, pues, por las circunstancias históricas, es un caso muy especial que en algunas cosas se parece mucho al resto de 68, en otras cosas no se parece absolutamente nada. Y el caso de Japón lo quería sacar por el tema, lo que he dicho antes, del tema generacional, ¿no? En Japón no existe el movimiento de 68, el movimiento fuerte es en el año 60. Pero bueno, más o menos las condiciones mundiales de por qué sucede el movimiento estudiantil es por la misma época y con la misma razón. Hay que entender la cultura japonesa, en todo Oriente, el tema generacional es importantísimo, porque es una. Tanto Japón, Corea el movimiento estudiantil es fuertísimo, pero en los 50, obviamente. Y China, ahí se da mucha importancia a la familia patriarcal, al padre, al patriarca y a la autoridad paterna. Entonces esto va a influir muchísimo en las formas de organizar y en los objetivos de lo que reivindican y en la forma de expresarse y de sentir de los estudiantes movilizados en el año 60 en Japón. La organización principal que mueve todo el que mueve a los estudiantes japoneses durante el año 60 se llama Zengakure, no sé si suena de alguno. En Japón es algo así como Federación de Estudiantes de Japón, no tiene más. Es una organización radicalmente marxista-leninista, clásica, muy ligada al Partido Comunista Japonés. Y bueno, ¿por qué empiezan a moverse? Primero empiezan, el tema generacional es importante porque empiezan a sentir que toda la situación creada en Japón tras la Segunda Guerra Mundial es una humillación para los japoneses. Los japoneses pierden la guerra de una manera, bueno, tiran dos bombas atómicas, de manera que, pues... Sí. Ya. Pero bueno, lo que se considera una humillación. Se considera una humillación que tras la Segunda Guerra Mundial existan tropas norteamericanas en Japón. Japón no tiene ejército propio, creo que a día de hoy tampoco lo tiene, sino que es el ejército norteamericano el que hace de fuerza armada. Y las políticas, sobre todo las políticas económicas, se dirigen desde Washington, ¿no? Todo esto se considera una humillación y además reaccionan muy virulentamente contra la generación anterior que había sido abiertamente imperialista fascista, o sea, había sido uno de los países del eje. Y entonces la Zengakuren reacciona contra su propia generación anterior, contra los imperialistas japoneses y contra el imperialismo norteamericano. Y realiza acciones muy radicales, muy, muy virulentas, manifestaciones en las que se enfrentan abiertamente al ejército norteamericano, en Japón, durante el año 60. Es un movimiento que no reconoce, es tan antitradicionalista, en el sentido de rechazar a las generaciones anteriores de Japón, que no reconoce a ninguna figura típica o ningún héroe japonés o a nada. O sea, dice que el líder de la Zengakure en aquella época, que era Nabu Tanaka, se llamaba, dice que los dos únicos iconos válidos en toda la historia de la humanidad son Marx y Lenin. Y se queda también. Por mí guay, ¿sabes? Pero bueno, llega a tener problemas con el Partido Comunista de Japón, porque el Partido Comunista de Japón estaban los padres de los estudiantes, ¿no? Y los padres de los estudiantes consideraban que el imperialismo norteamericano estaba sometiendo a Japón, pero no recogían a lo mejor ese movimiento de resistencia contra los propios imperialistas japoneses, ¿no? Contra lo que quedaba del Japón imperialista y fascista. Son expulsados del Partido Comunista Japonés, no como organización, la Singapur en sí no es expulsada, pero prácticamente todos los miles de afiliados son expulsados, los que quedan en cuatro. Bueno, y en el año 60 ocurre el hecho más destacado, que además es un éxito para todo el movimiento, que es una serie de manifestaciones y de enfrentamientos con el ejército norteamericano y con las autoridades japonesas por el gobierno de Kishi. Kishi era un miembro del gabinete Tojo, que era pues, el gobierno del imperio japonés antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo mismo que la Alemania, ¿no? Miembros del antiguo régimen fascista estaban a día de hoy, bueno, a día de entonces, en las instituciones. Claro, fascista es anacronista, o sea, no tiene sentido decir fascista en Japón, porque es otra ideología, pero ultranacionalista, imperialista, aliado con Alemania e Italia, conformando las potencias del eje. Y bueno, la respuesta sometida es tan fuerte contra ese gobierno que impide, consigue que el gobierno renuncie, convoque elecciones, que haya que elegir otro nuevo gobierno, e impide que la visita del presidente Eisenhower estadounidense. Entonces, esto es un éxito total, pero la Singapuren pensaba que después de esto se iba a producir un proceso revolucionario o algo parecido, y simplemente ocurre, igual que en Alemania la derrota acaba con el momento, aquí es la victoria la que acaba con el momento, ¿no? El momento en que se ha conseguido la renuncia del general Kishi este, pues se acaba la movilización. Además, la Singapuren había sido expulsado por los miembros del partido de Japón, se lo tuvo que comer, y ya no tiene mucho sentido seguir la lucha. Y bueno, ahí se acaba. Por último, ya acabo. Bueno, si queréis decirme algo más de esto de Japón, y me meto ya con el Estado español y ya acabo. Quizás una pregunta. Sí. Puede estar la respuesta, pero los japoneses generalmente casi todos tienen mucho odio contra China, los chinos, y si estaba algo diferente en este movimiento. Pues, en este movimiento, algo que veían con respeto y simpatía era el maoísmo, pero eso en toda Asia. Entonces, todos los movimientos revolucionarios de Asia se toman a Mao y al maoísmo como guía, pero más allá de eso. ¿Por qué hiciste Lenin y claro, no Mao? Pero eso lo digo porque eran unas declaraciones textuales de un líder, pero que aún así el maoísmo también no influyó excesivamente porque ellos eran marxistas-leninistas, no eran maoístas. Además, Japón es un país muy industrializado en aquella época, y el maoísmo es una tendencia comunista que para la cual esta presencia es importantísima, y aquí en Japón, porque los campesinos muchos no había. Y bueno, pues simplemente eso, si te resultado. Y bueno, el caso del Estado español, rapidísimamente, no me quiero meter en muchas historias. Bueno, el año 68 pilla en plena dictadura. Los movimientos de resistencia, movimientos estudiantiles de resistencia contra la dictadura, empiezan en el año 50 y empiezan en las propias filas de Falange. De Falange y de organizaciones del propio régimen. Los hijos de los vencedores, que son los únicos que acceden a la universidad, como ya no han vivido la guerra y están viviendo otras condiciones, pues empiezan a exigir determinadas reivindicaciones, ¿no? Como mayor libertad de expresión dentro de la ideología falangista. Sabéis que dentro de lo que era Falange había un sector como muy obrerista, por así decirlo, ¿no? Había una cierta izquierda dentro de Falange. Pues de ahí es donde empieza a moverse cierto movimiento estudiantil. Eso en una primera época, que serán los años 50. Los años 60 ya empiezan a meterse con fuerza el movimiento estudiantil, porque empiezan a acceder en la época del desarrollismo y ciertas capas populares, pocas, pero algunas, pero empiezan a acceder a la universidad. De manera clandestina, ahí ya empiezan a tener cierta influencia, sobre todo gente del PC, pero también gente libertaria y nacionalistas catalanes. Vascos creo que poco, pero bueno, nacionalistas catalanes mucho. La época de mayor auge del movimiento estudiantil fue del 64-68, y luego a partir del 69 viene una época de como de radicalización del movimiento estudiantil, de división, y aparece lo que es sobre todo organizaciones maoístas. Hay muchas escisiones del PC a partir del 68, y también bueno, lo que se llama una nueva izquierda, pero con mucha menor importancia que en Francia o en Italia, y muy, o sea, a nivel clandestino y muy puntual. Y bueno, en las tres fases, las reivindicaciones principales, primero lucha contra la dictadura, incluso dentro de los franquistas, dentro de la fase había gente que estaba en contra de la dictadura franquista. Lucha contra el SEU, que era un sindicato vertical. Una de las reivindicaciones estudiantiles de los años 50 y 60 principales era la creación de un sindicato independiente, que luego en la época de la radicalización se va a cuestionar ese sindicato independiente incluso, que al final se crea, que no me acuerdo cómo se llama, sindicato democrático de no sé qué, pero bueno, cuando se radicaliza el movimiento en el año 69 se cuestiona ese sindicato y se aboca más por formas asamblearias. Y bueno, el atraso y el politismo, así hablando claro, de los planes de estudio, de que ya aparte de la ideología franquista en sí o fascista en sí, estaban, bueno, anticuadísimos. Y bueno, bueno, aquí los 68 que se tiene el concierto de Ramón, que se va a repetir, y que van a ir todos los señores, estos mayores que antes tiraban piedras a los hijos a repetirlo en un par de semanas. O que dicen que las tiraban. Sí. No, a ver, contestación. O sea, hubo, es que en contra de lo que se dice, hubo un movimiento estudiantil bastante fuerte bajo el franquismo. Dentro de lo que cabe. Sobre todo en Barcelona, la principal universidad en la que se movía algo y de manera que consiguió bastantes cosas, fue en Barcelona. Pero hablando del 68, en realidad, compáralo con México, parísimo, una chorrada, caca, pero bueno. De 200 estudiantes ocupando la carretera de la Coruña en un mundo que existiera, pasando por ahí gritando amnistía. Compararlo con París y con el barrio latino, los 700.000 se ocuparon, se ocuparon facultades, se hicieron cosas. O sea, no hubo, no fue, o sea, la clandestinidad también se hizo. Sí, no, pero luego ha habido aquí todo un proceso de mitificación que, bueno, lo estamos viendo cada día, de su catedrático de ciencia política, y estuvo en el concierto de Ramón, ya es el caso de Jaime Pastor. Ya, pero, o sea, yo creo que más que de mitificación de la asociación, porque lo que, por ejemplo, desde la clandestinidad se exigía, no era, esto te lo ponen como, que bueno, que era un movimiento que lo que quería era la, ¿no?, la democracia, ¿no?, la llegada de la democracia, de la monarquía parlamentaria y la libertad, y tal, y mierda, o sea, todos los movimientos, sobre todo a partir de 69, eran movimientos abiertamente revolucionarios, antifranquistas, bueno, como que se vayan ellos, ¿no?, pero no, no, que... Claro, ahora, pero eso pasa también en Italia y en Francia. O sea, ahora mira cómo está. Sí, hombre, el PCR no firmó eso. Ya, bueno, es un ejemplo. El PC sí. El PC sí, a partir de eso. Pero bueno, se tiende a. A mí me parece que el 68 aquí en España, pero por ejemplo el 56 supuso un mayor espectro de fuerzas políticas, desde panarquistas hasta comunistas y anarquistas, en la resistencia aquí, los 56, que luego el 68. En el 56 hubo mucha más movilización, lo que puede ser el concierto de Reino, que creo que es bueno, aquí como para mí. 56 fueron varios meses, bueno, y luego ya tenemos ahora los líderes que también desde el 56 lo han ocupado cargos de poder. Mújica fue defensor del pueblo, tenemos a Tamames, luego al padre Ruiz Gallabrón, y mucha gente. Luego, claro, o sea, se han hecho mayores y la loca juventud, pues ahora nos hemos sentado la cabeza y ahora vamos a meternos en cargos de poder. ¿Eh? No, primero los antes de eso es bueno, ya está ahí. El PC lo mismo, o sea, lo mismo que he dicho en el caso de Italia y de Francia, a partir de los 70, hasta la línea eurocomunista, ¿no? Además, el caso de Italia y de España es el más radical en ese sentido, que renuncia a cualquier tipo de lucha revolucionaria, asume la democracia parlamentaria y hay que participar en ello. Y, aunque bueno, ya previamente ya... ¿Quién? Piqué. A Piqué. Sí. Igual que la madre de la que le coa era de la nación argentina. Porque los estudiantes son más fuertes de los 70. Para la FR, la ORT, como hay miles y miles de personas sobre todo. Sí, sí. Es lo que quería decir. Que había, hay, había mucho, sobre todo a partir del 69, había mucho mundo más allá del PC. Pues ya está, yo voy a partir. Bueno, pues me iba a meter con Checoslovaquia, que tenía un montón preparado, pero mira, me voy a meterme a la sección siguiente porque creo que es mejor explicarlo eso rápido y eso es un debate. Bueno, como estábamos ya, pues, como es eso de enero, el Cristina Luce, en el 68, que gana a Logorni, que era la sección tradicionalista, y Luce, pues, empieza a plantear una reforma desde dentro, que más o menos la gente lo toma con mucho entusiasmo, se empiezan a crear como los estudiantes se crean un mini parlamento dentro de las universidades, los sindicatos empiezan a reclamar otra vez el derecho a huelga y se empiezan a crear como una especie de embriones de partidos políticos. Novotny intenta hacer un golpe de Estado y es destituido, del partido se le echa, pero aún así toda la tendencia tradicionalista de esto de pro-Moscú todavía sigue. Y eso es un proceso que se va dando a lo largo de la primavera, hasta se abreviando bastante, de reformas, de intento de echar que la gente del partido que apoyaba a Moscú, que daba completamente fin a Moscú, pues se le va echando y se van creando reformas. Entonces, ahí tiene mucho papel los estudiantes. Se les va echando después del poder, claro, del partido. Claro, del partido, está pasando por claro. Es que desde ese momento partido-poder. No es lo mismo estar enterrado de poder que seguir luego manejando el partido que en ese momento. Antes, no, claro, por eso Logorni pierde el congreso de presidente del partido del PCH en enero, pero sigue el poder. Y es a partir de este golpe de Estado cuando las fuerzas populares dicen que no, que se va a ir entre Strucek de derecha. Vamos, lo que es importante donde el momento estudiantil cobra fuerza es a partir de que el pacto de Varsovia entra. Porque se crea el 14 de congreso del PCCH, otra vez, que te obliga a estar para noviembre, pero lo adelanta. Entonces hace una fábrica, se hace la década de CKT de Praga, que es una fábrica donde los obreros, bueno, cabe decir que los obreros se organizaban muy bien. Cuando llega la fuerza del Pacto de Varsovia, organizaron, hicieron resistencia pacífica y confraternizaban con los soldados, porque los soldados no sabían dónde iban. Ellos estaban de maniobras y de repente pues se encontraron en Praga. Algunos creían que estaban en Polonia. Y gracias a que los checos o los eslovacos pues, muchas veces podían saber, o polaco o algunos rusos, pues consiguieron entablar conversaciones con los soldados y se acabó produciendo una especie de motín. Todos los soldados que tuvieron que ser desplazados constantemente porque no sabían dónde estaban y se sentían engañados. También, bueno, por lo que estamos con la primera de Praga, es por la resistencia pasiva, por ejemplo, de técnicas no violentas, que como los mismos soldados no sabían dónde estaban, desconocían el territorio, pues iban siguiendo las indicaciones. Entonces, los checoslovacos lo que habían hecho era cambiar primero las direcciones del lado. Entonces, los tanques se confundían y tardaban varios días en llegar. Entonces luego se dieron cuenta y entonces les daba la vuelta a los carteles. Pero los checoslovacos cogieron y de repente pues pintaron encima la señal y la colocaron bien. Y entonces los rusos decían, ah, nos la está dando con queso y la cambiaban de lado. Y volvían a Polonia. Así eran todas técnicas de resistencia pasiva sin llegar a violencias. Cuando los tanques pasaban por las calles pues se quedaban quietos. Es eso, y el papel de los estudiantes de cuando Dubček, pues a Dubček llega el pacto de Varsovia y se va, le dicen que se vaya a Moscú, que tiene que parlamentar con las otras jerarquías de los partidos. Se va, hay un vacío de poder en ese momento que es restituido por las asambleas que se forman dentro de los propios, bueno, de las propias ciudades, de los obreros y de 14 partidos del PCCH. Entonces se toman todas las decisiones desde ahí. De hecho, el Ministerio del Interior, aunque estaban los rusos ahí, seguía funcionando con toda normalidad porque los mismos soldados no estaban muy convencidos de lo que estaba pasando. Su motivación se iba desmoronando por momentos porque veían que no tenía motivo para actuar porque la gente estaba de buenas maneras y que si hacia ahí no tenía ninguna legitimidad. Luego, como todos sabemos, pues a veces no sabemos qué hicieron, que se iban a amenazar, que se iban a matar. Y tengo que ir con un documento volviendo a la realidad, diciendo de no está siendo un sueño, pero volvemos a la normalidad y vamos a volver al modelo tradicional. Ese documento lo manda a Checoslovaquia, 14 congresos del partido lo rechaza y entonces es cuando empieza la represión. Poco a poco se va incluyendo el movimiento y se va volviendo a la normalidad. Lucha vuelve, y eso es curioso porque 2 semanas después hay un partido de hockey entre Checoslovaquia y Rusia. Gana Checoslovaquia 4-3. Hay manifestaciones de estas gigantescas por Praga y a la mañana siguiente llega la orden de Moscú de que a Dubček hay que desarme del cargo porque no ha permitido estas manifestaciones, ¿no? El motivo es porque han ganado un partido de hockey. Entonces se le destituye de la presidencia del partido, se va de embajador a Turquía en 1970 y 6 meses después acaba de guardar bosque en medio de la montaña. El momento de Praga, la importancia que tiene, los estudiantes tienen importancia con los mini parlamentos de autogestión de las propias universidades y la creación de una estructura casi horizontal en esos momentos, porque el partido, pues lo que se pretendía conseguir es un socialismo nuevo. No. Claro, lo que llama. ¿Cómo pasa este otro tema? Todo para eso comunista. La movilidad que a lo mejor no me ha comentado es que desde el 50 Checoslovaquia había iniciado prácticamente de carestía económica. Mientras que todo lo que se produce además está ligado a la Unión Soviética, bastante dedicada a la producción de la Unión Soviética, por lo cual en su economía no va a pasar nada, eso crea un malestar. En el 2002, y la Unión Geopolítica también ha sido un estado fronterizo. Ellos mismos lo han rechazado, por ejemplo, muchas veces desde el mundo está aquí, ¿no? Pero para que nos entendamos, es una situación como muy duro, muy expreso, muy represivo, como un montón de espías en todos los sitios, etc. Bueno, para también la gente, eso es el punto que se quiere revelar, ¿no? Tiene un Estado socialista de la manera, pero no quieren pasar hambre, y aparte también más libertad de expresión y más libertad de civil. Sí, o sea, yo un poco en la línea, o sea, yo quería grabar algunas cosas, ¿no? Esto se ha venido muchas veces en Occidente, se ha aprovechado para. Y bueno, esto era una revuelta de estudiantes, estaban hasta las narices de la represión comunista que mandó los rojos, ¿no? Y eso no ha sido así. O sea, lo que el movimiento estudiantil que hubo en Praga fue un movimiento de apoyo a un gobierno, ¿no? De lucha, ¿no? El origen del conflicto, además, no es ni estudiantil, ni siquiera es económico. Es un origen nacional entre checos y eslovacos. El socialismo de rostro humano que propone Dubček, uno de sus pilares fundamentales es la federalización de Checoslovaquia, ¿no? Separar checoslovacos porque los eslovacos era, por así decirlo, una nacionalidad oprimida por los checos tradicionalmente, o la más desfavorecida. De hecho, Dubček es el primer eslovaco que sube la presidencia del partido de checoslovaco y de Checoslovaquia. Y bueno, simplemente puede recalcar eso, ¿no? Que es una. De hecho, cuando entran las tropas del Pacto de Varsovia, dentro del propio bloque soviético, no todos están de acuerdo. Tito, de Yugoslavia, y Ceausescu de Rumanía, están en contra de esa intervención. Claro, que no van a decir nada, pero la aventura es otro tema. No, pero recalco que las propias tropas rusas y polacas no tenían ni idea de dónde iban. Tienen que ser reemplazadas varias veces porque están completamente desmoralizadas, no podían hacer nada, no tenían motivo. Y bueno, otra última cosa que quería decir, de hecho el propio Dubček, ante las dudas y las manías de Brezhnev, o sea, que manda los tanques, que al final todo es por una manía, bueno, no solo una manía suya, es cuestión de política de fondo, ¿no? Pero el propio Dubček siempre dejó clarísimo que en su programa de reformas no estaba jamás en mente ni salir del Pacto de Varsovia, ni salir del Comecon, ni de abandonar el socialismo, sino simplemente introducir una cierta reforma democratizadora o liberalizadora, por así decirlo, en lo que se refiere a libertades políticas, a. Luego, muchas veces viene una antecesora, a lo mejor a Gorbachov, incluso a claro. Pero y no es que realmente no tiene nada. No tiene nada. Es que con el movimiento de Checoslovaquia, al final, cuando Dubček manda la carta diciendo que todo ha terminado, reniegan de él. Lucek es superado. Ellos querían un socialismo y querían ir más allá, lo que es. Y de hecho luego el eurocomunismo lo va a utilizar como excusa para su programa reformista. Pero lo que he dicho antes, o sea, no hace falta rechazar la intervención del Pacto de Varsovia, como hicieron Tito y Tauteltu, para luego, es que no está relacionado. Hasta marzo, hasta mayo, junio, cuando Dubček no va a una conferencia que había en Varsovia. Ya, pero sí, estoy de acuerdo. Pero que en ningún momento se cuestiona ni al bloque soviético, ni siquiera se utiliza la palabra stalinismo. No, no, no, el dentro es de... el aparato, para mí es una institución, pero no solo en París, o sea, perdón, no solo en Praga, sino en París, en todo el recorrido que habéis hecho. Una cosa son las cabezas de los líderes. Yo, cuando me imagino Praga, me imagino pues a la gente que ha parado los tanques y me pregunto qué hará que la gente pare los tanques, porque lo que tú decías no solo era la significación de la gente retirada dentro de la dentro de los balcones, pero no solo eso, es que ganaron a la gente del tanque, estaban picando que ellos echan por la libertad. Luego claro que hay distintas facciones, también en mayo 68, no solo es los cuatro líderes que se conocen, que han involucrado a miles y miles de personas. Entonces, si un proceso viene cualificado por eso, de personas, o hay que ver la composición, como por ejemplo que tú has dicho, en Praga hay formas de autodecisión que no se dan en otros sitios, mucho más en la Alemania, en Hungría, antes previamente, lo que se cualifica un movimiento, teniendo en cuenta que estamos en una dictadura mucho más dura que la franquista. Muchísimo. Eso ya es una valoración con la que me claro que lo es, porque los tanques matan, ¿no? Sí, claro. Y los grises también matan. O sea, también. No sé, más de una franquista. Tampoco soy defensor de la Unión Soviética para nada, ¿sabes? Pero tampoco creo que sea esta una cuestión como para comparar un sistema con el otro. Porque sí, no, es una política que todavía más grande. Y luego ya. En Praga se moviliza, ya son procesos revolucionarios, por A o por B, no es una necesidad. Pero es completamente distinto de la abolición del 68 occidental, no tiene nada que ver con Praga. Quiero decir que en Praga tiene un cierto coraje para enfrentarse a una máquina. Bueno, pero bueno, sabes, en Estados Unidos también tienen ese coraje para enfrentarse a una máquina de guerra. En Italia también se enfrentaron a una máquina de guerra. Y en España. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, perdona, porque en Italia te podías manifestar en la plaza y a lo mejor luego los fascistas te ponían una bomba. Perdona, pero en el caso de Checoslovaquia, antes de que entrasen los tanques hubo mucha manifestación. Claro, estamos hablando de un proceso revolucionario. Es decir, no es una movilidad. Estamos hablando de un proceso revolucionario, o de un momento revolucionario, o de una revuelta, o sea, tampoco... Para mí, es un tema de discusión. es un proceso revolucionario. Yo para mí, para lo que he leído, no hay ninguna revolución ni ninguna revuelta, es una reforma. Yo pienso que es un momento revolucionario que acaba una reforma, vamos a ver. Yo creo que es una reforma apoyada por amplísimas fuerzas populares. Son 8 meses de reforma que haya su legitimidad en la política. Si es que no se cuestiona nada, o sea, es que en el fondo no se cuestiona nada en Checoslovaquia. No se cuestiona de fondo. Se cuestiona la autoridad, la autoridad de Moscú, pero no se cuestiona. Vamos a pasar a México, que terminamos la conferencia y luego abrimos el debate. Por favor, no. Ya. Estamos subiendo escalones. Bueno, terminamos México, que esto es el paradigma del movimiento estudiantil, porque aquí casi no hay, por lo menos muy aparente, de movilización obrera, no se extiende. El movimiento estudiantil en México siempre ha sido muy latente, porque México como tal siempre se ha constituido como una revolución, lleva casi 150 años de revolución. Entonces, en el 68 surgen con tres puntos de reclamo básico. Es libertad para sus políticos, porque casi todos los PP estaban en la cárcel en ese momento, la cárcel de Lecumberri, luego dice derogar el artículo 145, que se refiere a la disolución social, a manifestaciones y la disolución del cuerpo de granaderos. Entonces, reclamaciones para una lucha de estas típicas, de querer más libertad. Y ahora, bueno, a lo largo del verano 68 se ocupan todas las facultades, pero se puede decir que el 26 de julio es el movimiento social como tal. Está una manifestación de solidaridad con la Revolución Cubana, a la que asiste 8.000 personas, una manifestación ritual que solía haber cada semana, porque tenemos en cuenta que la UNAM es una universidad, pero es gigantesca, para quien lo haya estado. Una pregunta, ¿se ocupan todas las facultades de México de EFE? La UNAM es la Universidad de México, del DF, y se ocupa toda la universidad. Para allá. ¿Y es la única universidad que tiene México? Sí, es gigantesca. ¿Y ese momento solo existe en el DF? No, es prácticamente la única universidad que existe. En el momento, no me equivoco, pero es la única universidad que existe en esa época en el DF. Sí, en el 68 estamos hablando que así es, ahí aprendía muchísimos alumnos. Esta manifestación de la Revolución Cubana pues es políticamente reprimida con violencia, sin mediación ninguna de esto de la negociación previa que había antes por intentar alcanzar la plaza del Zócalo. Directamente los granaderos, que son los antidisturbios del momento, se dedican, sin aviso ni nada, pues llegan 500 y palizan. Ya te digo una de las cosas que en México ya no tenemos. Y esa misma noche se detiene a los líderes del PC y se destroza su sede completamente. El lunes siguiente se inicia una huelga en toda la UNAM y se reúnen en asambleas de las distintas escuelas, porque la UNAM no es solamente escuelas de ciencias, sino también teatro, luego tiene las preparatorias, luego hay mejor se la llaman las bocas, que no sé exactamente qué son. Pues de cada cosa, pues son muchísimos edificios, se reúnen asambleas de cada edificio y deciden ir a la huelga. Se ocupa toda la universidad y el mismo rector apoya la ocupación. Y dice, hay una frase que pintaron que ponía la legalidad, eso lo pusieron después, lo ha visto ahora, bueno, la legalidad 68 era suplía la legalidad académica en ese momento. A partir de ese momento todos los que están en 68 van a coger la universidad y la van a servir como centro de extensión del movimiento hacia todo el DF. Durante varios meses estuvo todo el DF todos los días con todos los autobuses pintados, mítines relámpagos en todas las fábricas, y el ejército no sabía por dónde iban a surgir, porque estaban contemplados en las masas de gente, y de repente pues surgía un hombre sobre una farola. Empezaba un mítico contra el presidente, que era Díaz Ordaz, y se caracterizó por un gobierno muy represivo en todos los movimientos y de muy poca ayuda al social y de apoyo a los Estados Unidos. El 31 de julio se toma la calle masivamente y los granaderos toman algunas de las facultades ocupadas. no sé si con, pues, con tiros, a tiros y con tanques. No con tanques, no todavía. Frente a esto, hay una manifestación universitaria de 100.000 personas que termina en la Plaza del Zócalo. Esto es muy interesante porque la Plaza del Zócalo estaba completamente vedado para la manifestación, pero como eran 100.000 y era una cosa inaudita en ese momento, porque el movimiento está tomando muchísima fuerza, pues van cogiendo a los ganaderos y les van haciendo retroceder pacíficamente, porque el efecto estaba a la cabeza de la manifestación. En agosto, la huelga general emite sus reivindicaciones, que solo están por 6 puntos, que son la libertad de los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, es decir, la ley de disolución social, la desaparición del cuerpo de ganaderos, la institución de los jefes policiales Luis Cueto, Raúl Medina y Alberto Frías, la indemnización en estación de todas las familias de muertos y heridos en la refriega, y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de hechos sanguinarios, es decir, que se juzgara a los policías que estén encargados, pues, de recibir. En este momento se quitan las 6 reivindicaciones, pero no ha pasado nada, todavía el momento está por llegar. En agosto, el 5 de agosto, la primera manifestación conjunta desde Zocatenco hasta Santo Tomás, donde todas las prepas, las bocas y las escuelas van, pues, en la manifestación que debería ser 150.000 personas. El 13 de agosto se reconquista el Zócalo y ya se queda permanente, de forma permanente, y hacen acampar de 2.000 personas en señal la respuesta de que nos han intentado echar, pues se ocupa el lugar. Y son 200.000 personas. Hay que decir también que a lo largo de julio, todos los medios institucionales, pues, no nombraban nada de esto, nadie lo conocía, y surgió Radio Libres, que se conocía como Radio Rumor. Entonces eran mucha gente de radios portátiles que cada noche estaban en un sitio, entonces, pues, no se podía identificar, iban contando lo que de verdad pasaba, y es lo que al final todo el mundo escuchaba, nadie hacía caso de los medios oficiales. Es decir, luego, cuando la matanza del Orco el 10 de octubre, pues nadie escuchaba lo que decía la televisión de Díaz Ordaz, sino lo de la calle. El 27 de agosto hay otra manifestación que reúne a 1.5 millón de personas, que parte del Museo de Antropología. ¿La estación de radio estaba potable o estaba en un lugar? ¿La qué? La estación de radio. No, era por la se movía, había muchas. Se las iban moviendo de. Bueno, las llevaban de una casa a otra, entonces ahí seguían. En esta manifestación del 27 de agosto ya plantean directamente una revolución al Estado, y después de esa manifestación, la submanifestación de Núcleo Cerco, podemos decir que eran 40.000 personas, pues se fueron a la cárcel de Lecumberri, que es donde estaban todos los presos políticos. Fue una situación muy tensa porque, según llegan a la cárcel, estaban entrando el ejército de la cárcel apuntando con metralletas y empezaron a tirar botellas a la gente que estaba en las torretas. Y pudo haber sido una matanza si los policías no se mantienen. Pero luego, más tarde, testimonios de esos policías decían que no se atrevían a disparar porque podían haber tomado la cárcel si querían, pero no sé si era. Entonces, ahora después, a los 3.000 estudiantes que estaban en el Zócalo, ahí acampando, pues llegaron varios batallones del ejército con bayonetas caladas y les expulsaron ahí, pero fue de una manera pacífica porque les fue poco a poco, retrocediendo 10-15 metros hasta que la bayoneta casi no te tocaba, pues no volvías para atrás, y así duró toda la noche. En este momento, a través de que desechen el Zócalo, en el momento se empieza a extender y a obreros y los pedócratas. Parte del PRI empiezan a decir que ellos no están de acuerdo con Díaz Ordaz, que les trata como borregos, y los obreros, pues, muchas veces, como entraban con autobuses a la General Motors, a diferentes empresas, pues empiezan a secundar el movimiento y se ponen en huelga, aunque no se puede decir que haya una huelga general tipo en Francia. El 1 de septiembre, Díaz Ordaz hace su informe a la Nación y niega la validez de las demandas del movimiento, y amenaza con el uso de las Fuerzas Armadas. Es decir, tipo el discurso de De Gaulle le amenaza con una guerra civil. Pero en este caso no sirve para nada porque sabe perfectamente que el ejército no va a intervenir, aunque luego intervino. El 12 de septiembre es la famosa manifestación del silencio, que son 300.000 personas con la boca tapada. Fue una manifestación muy larga y nadie hablaba porque habían decidido de que iban a hacer caso, pues no iban a hablar, no iban a emitir ninguna reivindicación. El día 15, otra manifestación más desde Ciudad Universitaria, que se dedican a cantar el himno de México. Deciden que el himno de México no es del PRI, sino que es de ellos, entonces lo toman como enseña. Y es lo que le fastidia muchísimo a los granaderos, porque no pueden actuar, porque sería inconstitucional actuar contra la gente que está cantando el himno de su propio país. Entonces cuando se empieza a tomar, se toma conciencia de que si nosotros somos los patriotas, porque estamos cantando el himno de México y estamos luchando por esto, ¿quiénes sois vosotros los que estáis en contra? Sois los enemigos y no sois de este país. Eso es lo que empieza a ver la conciencia desde las universidades. El día 16 se vuelve a votar la continuidad de la huelga y empieza a haber mucha presión porque las Olimpiadas son el 10 de octubre y el gobierno de Díaz Ordaz, que en principio había dicho no son estudiantes, pues ahora se tiene que empezar a tomar mucho más en serio. El 18 de septiembre entran tanques a la universidad, hay 10.000 soldados contra 600 estudiantes, en algunos hay numerosos detenidos y los soldados les tocan completamente las instalaciones de las universidades. En la boca 7 es asaltada por granaderos y han respondido con cócteles Molotov. En la prepa 2 se abre la puerta con un bazucazo, pero ya están los soldados y son respondidos a tiros por los estudiantes. Hay una especie de referencia de 18 muertos. De estudiantes, sí. Bueno, en ese momento el movimiento se intensifica, pero tiene que pasar a la clandestinidad. Ya no tiene la universidad y es un periodo donde son muy, muy perseguidos. Ya no solo que estuvieras o no en el movimiento, pues se han detenido por respecto de joven. Había mucho miedo, se había creado un estado de miedo en el que solamente por ser joven ya eras un posible terrorista o agitador o víbora comunista, como lo llamaba Díaz Ordaz. El 24, el ejército toma el casco de Santo Tomás, que se puede considerar como el barrio latino en Francia, y la sede de las escuelas de la EPN. El movimiento es clandestino completamente, se siguen abriendo mítines relámpago, pero ahora mismo son respondidos a tiros. Hay algunas brigadas estas que se dedicaban a repartir panfletos los mexicanos volantes, pues eran disparadas con metralletas. Pero entra nada de eso, sería los problemas. Más o menos como lo que se cuenta hace un año de Soledad, que hay manifestaciones gigantescas, se mata a gente, pero nada se lo quiere, pues se olvida completamente. La gente hace una memoria selectiva. Las asambleas son desmontadas y son todos los mitines de los rápagos. El día 30 de septiembre, el ejército devuelve las instalaciones universitarias y el rector llama a la calma. Y se convoca una manifestación, un meeting, para el día 2 de octubre, que sería legal, que es lo que termina en la matanza de Tlatelolco, que fue una manifestación en la que a un meeting normal, hasta que de repente vino un helicóptero y disparó una bengala al aire. A partir de ese momento, gente de la propia manifestación, que llevaban un guante blanco, empezaron a disparar al ejército que estaba acercando con tanques y con metralletas al meeting. Claro, era un grupo paramilitar que se llama el Batallón Olimpia, desde el ejército. Empiezan a disparar al ejército, el ejército responde y deriva una masacre que estimaciones oficiales citan en el primer momento 75, luego en investigaciones posteriores 300 y luego para Ignacio Taibo pues dice 400. Pero lo interesante de esto es que no solamente son 400 en ese mismo momento de la matanza, sino que luego los llevan a los edificios de Tlatelolco, que es una plaza gigantesca, y en los bajos pues ahí los torturan y los matan. Pero a todo esto, todos los periodistas internacionales que habían y que habían vivido eso, los llevan a otra parte, se aseguran de que no tienen ningún material y los mantienen ahí durante toda la noche. A la mañana siguiente los sacan y ya no hay nada. Han borrado toda la sangre de las calles y han dicho que no, no ha existido. Los del Orco no ha existido para nada. Con los muertos lo que hicieron pues fue muertos y prisioneros, lo mismo que en Argentina, pues llevarlos y en medio del Golfo de México tirarlos cada vez. A partir de eso, todo el movimiento de matanzas del Orco, el movimiento pues se desintegra completamente y el día 10 empiezan las Olimpiadas. Y ya casi salía todo el mundo. Y de hecho, bueno, puedes hablar con mexicanos que dicen, ah, con el Orco, sí, estaba mucho tiempo en huelga. Y ya está. Olvido. Y fue un movimiento meramente estudiantil. Y no estuvo condicionado por los partidos, porque prácticamente todos los partidos estaban, los 10 partidos estaban en la cárcel. Había confluencia tanto de maoístas, trotskistas, leninistas, anarquistas, y no había ningún problema. Estaban unidos por un objetivo común, trabajar, y solo trabajar.